Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Para nosotros, el equipo de Recorriendo Cundinamarca, es un honor poderles acompañar en este nuevo año 2012, el cual deseamos esté lleno de dicha, paz y prosperidad para todos nuestros oyentes. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción y locución, su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4 desde Pacho. Hoy la información de los municipios del departamento en Recorriendo Cundinamarca. En nuestra emisión, hoy sábado 7 de enero de 2012. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque. La unión y la conciliación de los pueblos y comunidades, dos palabras que se escucharon de labios de los alcaldes posesionados el pasado domingo 1 de enero. Quizá las megaobras lleguen con la aprobación de los planes municipales de desarrollo, pero lo que sí quieren los nuevos alcaldes de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, de Choachí, doctor Carlos Cotrino, y de Ubaque, doctor Carlos Alba, es unificar el pensamiento humano de sus gobernados, de trabajar unidos por los mismos ideales y propósitos como única manera de lograr el verdadero progreso del oriente cundinamarqués. Hoy noticias importantes desde la gobernación de Cundinamarca. Gobernador Álvaro Cruz solicita recursos del Fondo Nacional de Regalías para atender efectos de ola invernal. Con vida es nuestra prioridad, sostuvo gobernador Álvaro Cruz. En Anapoima. Pasado 1 de enero se llevó a cabo la posesión del doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros frente a la comunidad. En Choachí. Choachí está engalanado con la 41ª Feria Agropecuaria y Turística del 5 al 9 de enero. En Sasaima. Aquí en el municipio de Sasaima se posesionó el doctor Juan Carlos Ramos Flores, todo su grupo de trabajo. En Pacho, resumen de la posesión del nuevo alcalde, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Y hoy vamos a dar inicio a las noticias con la información que nos presenta Darío Sabogal Martínez desde el municipio de Fomeque, emisora Chingaza Estéreo. Adelante con la información. La radio número uno en el corazón de Colombia tiene un nombre. Chingaza Estéreo. Hola, mi querida Patricia, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque este informe especial que primeramente pretende exaltar y felicitar a los nuevos alcaldes de todo el país, a los nuevos 32 gobernadores y de manera muy especial a nuestro gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz Vargas, quien al asumir los destinos del primer departamento del país el día lunes a las 10 de la mañana expresó que en los últimos 2 años el mundo ha visto cómo las nuevas generaciones reclaman su derecho a una vida digna, como exigen que sus gobernantes entiendan que sus mayores responsabilidades las tienen con los seres humanos que han depositado en ellos su confianza, no para que tomen decisiones por ellos, sino para que interpreten sus aspiraciones y necesidades y a partir de un mandato democrático desarrollen programas de gobierno orientados fundamentalmente a garantizarles una vida digna y feliz. Y Y precisamente estas palabras coinciden con el pensamiento expresado por los nuevos alcaldes municipales de Fomeque, Choachí y Ubaque, a quienes acompañamos en sus actos de posesión ante sus respectivas comunidades y a quienes públicamente, aquí en Recorriendo Cundinamarca, el verdadero espacio de opinión de los cundinamarqueses, les felicitamos y queremos durante los 4 años siguientes ser el medio de información de iniciativas y proyectos a través de estas 32 importantes radios que cada sábado nos acompañan a lo largo y ancho de la geografía departamental. El ingeniero Amaury Escobar Varela, luego de una ceremonia religiosa, habló ante los fomequeños, a quienes convocó a la unidad para que la democracia se fortalezca y salgamos adelante. Es invitar a todos los fomequeños a la unión, a que la democracia se vea fortalecida en el municipio de Fomeque. Yo veo que tenemos que trabajar todos unidos para que Fomeque salga adelante. Cuando yo veo municipios del oriente de Cundinamarca y del resto del país que van en un progreso muy importante, quiero que Fomeque siga en ese mismo progreso, avance, y para eso es necesario la unión de todos los fomequeños. Durante toda mi vida he podido superar muchas dificultades. Durante toda mi vida he tenido éxitos y fracasos. Hoy, como alcalde de todos los fomequeños, me siento muy orgulloso, me siento contento, me siento que el pueblo de Fomeque me dio la oportunidad de dejar un legado a las nuevas generaciones. La responsabilidad que tengo con todos ustedes es muy grande. Tengan ustedes la certeza de que en mí habrá un gran esfuerzo para ayudar al que lo necesita. Tras la posesión del alcalde de Ubaque, doctor Carlos Baudilio Alba, los ubaquenses se pusieron a trabajar por las tradicionales ferias y fiestas que comenzarán el próximo jueves 12 de enero. Y esta es la invitación formal que hacen aquí a todos los cundinamarqueses. En Ubaque, Cundinamarca, 34ª Feria Exposición, Carnaval de la Alegría, Festival Turístico Cultural, Cabalgata, Festival Equino y una gran corrida de toros. En Ubaque, Cundinamarca, del 12 al 15 de enero, la Junta de Ferias, la Administración Municipal y su alcalde, Carlos Baudilio Alba Rodríguez, invitan a disfrutar de la mejor nómina artística del Oriente, el Checo Acosta. La Orquesta Pachanga Show, Alquimia, la Sonora del 21. El Grupo Cabras. La Diva de la Música Popular, Lady Juliana y la Banda Zafiro. Y a todos mis errores. El ganador del programa, Yo Me Llamo, Rafael Orozco, con el Grupo Vallenato Géminis. Yo me llamo Rafael Orozco. Me preguntan el ritmo que tú bailas, tú le contestas latinoamericano. Ubaque, unidos con nueva visión de desarrollo, los espera. Olmos Producciones, espectáculos con categoría. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. A esta hora, Chingaza Estéreo origina el magazine Recorriendo Cundinamarca. Queremos compartir con todos nuestros oyentes lo que acontece en las ferias y fiestas del hermano municipio de Choachí. Y como la radio es así, vamos en vivo y en directo a las calles de Choachí, donde se encuentra en este momento nuestro compañero Guillermo Rodríguez con el alcalde doctor Carlos Cotrino. Adelante, Guillermo. En nuestro recorrido informativo tenemos al señor alcalde del municipio de Choachí, el doctor Carlos Cotrino. Queremos darle nuestro saludo, la bienvenida. Para todos es conocimiento, Choachí está en un evento muy importantísimo, trascendental, año tras año. Doctor Cotrino, muy buenos días. Muy buenos días. Pues lo hemos invitado a Recorriendo Cundinamarca para que nos cuente sobre la actividad de este fin de semana en su municipio, las tradicionales ferias y fiestas. Le estamos invitando a las tradicionales ferias y fiestas de Choachí, que son una de las mejores del país. Tenemos excelentes artistas en el parque municipal. Al inicio de la noche tenemos el mejor mariachi del país, el mariachi clásico contemporáneo. Luego iniciamos con la orquesta La Solución y el show central Gus y Beto, un grupo vallenato de fama nacional. Mañana domingo en horas de la mañana, los artistas de música popular, tenemos a Zafiro y tenemos a Uriel Henao. A las 3 de la tarde tenemos la tradicional corrida de cartel en nuestra plaza de toros La Morenita. En la noche, en la salida de la corrida, tenemos la pandilla del Río Bravo, Yamarú, la orquesta La 33 y la orquesta Macoré. El día lunes Tenemos en la mañana también a artistas durante todo el día en nuestro parque, a las 3 de la tarde, la tradicional también corrida de los días lunes de feria, y en la noche el mariachi, las alazanas, juegos pirotécnicos, y rematamos con la orquesta Las Estrellas, que es una excelente orquesta. Esa es la programación de nuestra feria, cordialmente invitados para que nos visiten. Señor alcalde, además de estas actividades de tipo festivo, también podemos ver que dentro de la programación, desde el pasado jueves, se desarrollan actividades de orden cultural y deportivo. Sí, durante todo el día estamos desarrollando actividades deportivas, pruebas atléticas, de ciclismo y actividades culturales en la tarde con una gran cabalgata. Hablemos un poquitico, ya conformado el gabinete que lo va a acompañar en sus 4 años de gobierno. Sí, solamente me falta definir la inspección de policía, lo demás, el grupo de trabajo, ya lo integré por personal muy capaz con quienes quiero hacer un muy buen trabajo durante esos próximos 4 años de gobierno. ¿Qué le espera a sus coterráneos, qué le espera al pueblo chihuano en esos 4 años de su mandato? Lo que vamos a hacer es aunar esfuerzos para trabajar por el municipio de Chuachín, para solucionar muchos de los problemas que nos aquejan en este momento y para proyectarlo también, proyectar su desarrollo, pero de una manera que sea viable, que sea sostenible financiera, socialmente, y para hacer también una muy buena gestión a nivel departamental y nacional, gestionando y consiguiendo recursos para mejorar el presupuesto, las finanzas del municipio, y de esa manera posicionarlo muy bien a nivel departamental y nacional. Doctor Cotrino, como esta entrevista está siendo radiada por la red comunitaria en el departamento de Cundinamarca, quisiera que usted nuevamente hiciera la invitación a los cundinamarqueses a participar de las tradicionales ferias y fiestas en su municipio. Invitamos a todos los cundinamarqueses a que nos acompañen. Tenemos un excelente municipio a 50 minutos de Bogotá, excelente clima, vía segura, una vía en muy buen estado. Tenemos muy buenos artistas durante toda la feria. Como les decía anteriormente, tenemos San Miguelito, tenemos el mejor mariachi que hay en el país, clásico contemporáneo, tenemos a Gucibeto, tenemos La Solución, Macoré, La 33, tenemos Las Estrellas, tenemos a Uriel Henao, tenemos artistas para todos los gustos. Cordialmente invitados, los esperamos en Chuachi. Con nosotros el doctor Carlos Cotrino Guevara, alcalde del municipio de Chuachi, que este fin de semana se viste de fiesta. Muchas gracias. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro. Hasta aquí, amigos oyentes de las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país, nuestro informe especial en esta semana. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Los invito para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal por la información desde Fomique, emisora Chingaza Estéreo, y a todo el equipo de trabajo de esta prestigiosa emisora en el oriente cundinamarqués. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Y en las noticias que se destacan en el departamento, arranca en firme la reconstrucción cundinamarquesa. Álvaro Cruz asume por segunda vez como gobernador de Cundinamarca. El nuevo gobernador reiteró sus propuestas de gobierno e hizo énfasis en los programas orientados a promover el desarrollo integral del ser humano, atención prioritaria de poblaciones altamente vulnerables, especialmente aquellas víctimas del conflicto armado que ha vivido nuestro país y las que recientemente han sufrido las consecuencias del invierno, otra de las prioridades de la administración que inició Álvaro Cruz. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, asumió el cargo en acto realizado el pasado 2 de enero en la Plaza de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca. El mandatario reiteró sus propuestas de gobierno y destacó el desarrollo integral de los cundinamarqueses como eje central de su administración. Gobernador Álvaro Cruz solicita recursos del Fondo Nacional de Regalías para atender efectos de la ola invernal. Un llamado al Gobierno Nacional para que se anticipe el 15 o 20% de los recursos que le corresponden al departamento por regalías hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, con el fin de invertir dichos recursos en el mantenimiento y recuperación de la malla vial afectada por la ola invernal. Tenemos una gran problemática y demanda de recursos, especialmente en la malla vial departamental y municipal, para lo cual necesitamos acceder con recursos prontamente. Como ustedes saben, los únicos recursos frescos que tenemos es lo concerniente a regalías. A Cundinamarca le van a corresponder aproximadamente 120 mil millones de pesos anuales de regalías para el presente año, es decir, 2012. Esos recursos van a ser expedidos por decreto del gobierno nacional, lo cual nos limita a los mandatarios tanto departamentales como municipales de este primer año. Por eso solicito, reitero al gobierno nacional que se expida un decreto transitorio antes que se llegue a la conciliación de la ley de regalías, que lo puede hacer el gobierno, para que nos anticipen a las entidades territoriales el 15 o el 20% de lo que nos corresponde para el presente año, para que sean utilizados para mantenimiento y rehabilitación de la malla vial departamental y municipal que fue afectada por la ola invernal del año 2010-2011, y además para hacer acciones preventivas para poder afrontar las calamidades que podríamos tener por el invierno de abril-mayo y las de octubre. Si eso no se hace, no hay los recursos suficientes para poder afrontar las olas invernales del presente año. Entonces, yo quiero, queridos amigos de la prensa, que hagamos un gran énfasis en esa solicitud que fue aprobada por iniciativa mía por todos los gobernadores del país hace 15 días y no hemos encontrado en eco en el gobierno nacional. Más información del Departamento de Cundinamarca. Fortalecer con vida es nuestra prioridad, sostuvo gobernador Álvaro Cruz. Nuestro compromiso es fortalecer con vida y garantizar la prestación de los servicios de salud a las comunidades más vulnerables del departamento. Por esta razón, nuestra prioridad es modernizar la entidad, aumentar la cobertura y lograr el equilibrio financiero. Así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, durante reunión adelantada con la Junta Directiva de la entidad. Gobernador, ¿cuáles son las medidas que se van a adoptar para fortalecer con vida la EPS subsidiada del departamento? Sí, vamos a darle todo el apoyo a la EPS con vida del departamento para que preste un servicio adecuado, oportuno, para que entre en un proceso de ampliación del número de afiliados y para que pueda hacer las contrataciones por todo el año, de tal manera que dé estabilidad a los usuarios y también a la red pública hospitalaria. Y vamos a darle todo el apoyo en ese sentido para que sea una EPS ejemplar a nivel nacional. ¿Cuáles son las principales medidas que adoptó hoy usted en junta directiva para recuperar? Sí, vamos a disponer de un recurso de 7 mil millones de pesos del presupuesto de este año para que preferentemente esos recursos sirvan para llegar a acuerdo con los diferentes hospitales, las deudas que se tienen del año pasado y que podamos sanear esas deudas en el mayor porcentaje. Por eso convocamos a los directores de hospitales para que podamos allanar muy rápidamente las deudas de Convida. Y segundo, vamos a entrar en un proceso de modernización de la EPS Convida para que sea integral en todo el tema informático, no solamente para Convida, sino para la red pública hospitalaria y para la Secretaría de Salud del departamento, y por eso hemos dado las instrucciones que se trabaje de manera conjunta. ¿Y la capitalización de la entidad hacia futuro? Sí, por ahora no consideramos que requiera una capitalización. Hemos autorizado que con el aval del Departamento de Cundinamarca pueda acceder a unos créditos bancarios, y yo creo que con esos créditos bancarios que puede cancelarlos directamente la EPS del departamento, le da el músculo financiero para que haga las contrataciones de servicio para el presente año. Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Y ahora en Recorriendo Cundinamarca, Darío Urbano y Seir Díaz nos cuentan lo que sucedió en Anapoima en cuanto a la posesión del nuevo mandatario para este municipio desde la emisora Sol Estéreo. Hola, ¿qué tal, Patricia? Aquí estamos una vez más saludando en esta hermosa mañana desde Arapoima, Cundinamarca, sol y agua de la eterna juventud, especialmente a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Y les informamos que el pasado 1 de enero se llevó a cabo la posesión del doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros frente a la comunidad. Pero escuchemos sus declaraciones. Toda la comunidad de Anapoima, a toda la audiencia de Sol Estéreo. Decirles que a partir de hoy ratificamos nuestro compromiso de trabajo, de dedicación a todos los asuntos de nuestro municipio. ¿Qué cambios hay en la administración, alcalde? Yo sé que a usted le cuesta decirlo a través de los medios, pero es nuestro medio, Sol Estéreo. ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Muchos están a la expectativa con relación a estos cambios. ¿Qué tenemos de estos cambios? Pues darles que han habido algunos cambios, pero básicamente lo que pretendemos nosotros es justamente tener un equipo de trabajo sólido, un equipo de trabajo que de verdad responda a esa expectativa tan importante y a esa responsabilidad que tenemos nosotros frente a la comunidad. Van a llegar unos profesionales. ¿Quiénes tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social? ¿A quién tenemos para esa oficina, que además es una oficina que tiene mucha importancia por todo lo que se desarrolla, que tiene que ver con el proyecto político que usted puso en su campaña política, en su campaña para llegar a alcalde? Claro que sí, decirle a todos los amigos de Anapoima que en el cargo pues fue ratificada la doctora Nayibe Vargas, que actualmente en la administración pasada se desempeñaba en dicho cargo. Ella es ratificada por la administración nuestra. En la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿a quién tenemos? Secretaría de Desarrollo Económico, igualmente ratificado el doctor Hernán Balmore. En la Secretaría de Desarrollo Integral. Desarrollo Integral, ahí sí vamos a tener un profesional ingeniero civil, es el ingeniero Juan Vanegas, que nos va a acompañar. En lo que tiene que ver con la oficina de gobierno, es esa oficina administrativa. Obviamente, ahí nos va a acompañar la doctora Yolanda Poveda. Las inspecciones, ¿cómo quedan las inspecciones que están todavía sin nombramiento oficial de la lista elegible? Estamos evaluando las hojas de vida, vamos a más adelante a dar los nombres. Más adelante le voy a dar la chiva de todas las cosas y van a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Por último, ¿tesorería? No, ahí es una oficina muy importante para nosotros, por todo lo que se maneja allí. Es ratificada la doctora Sandra Yasmín Torres. Igualmente tenemos la oficina de comunicaciones. La oficina de comunicaciones, vamos a contar con el apoyo de Sol Estéreo. Bueno, alcalde, de verdad lo felicitamos. Están todos los amigos aquí esperando para saludarlo. Está bien nuestro el candidato, el concejal Espinosa. Y muchos amigos que le acompañan, la verdad, lo felicitamos. Que por último, ¿qué le desea usted al municipio de Anapoima en este año que comienza? Desearle a toda la comunidad de Anapoima, de verdad, un año de mucha prosperidad, de mucha salud y sobre todo que tengamos la bendición de Dios y que nos vaya muy bien a todos, que de verdad nos acompañen en este proceso que inicia para nosotros, para Anapoima, no es solamente para Alexander Bermúdez, es para Anapoima. Y en eso pues queremos que se junten, que nos apoyen y nos acompañen de manera decidida para que las cosas se nos den como lo hemos planeado. Patricia, esta es toda la información que tenemos desde Anapoima para todos los siguientes de Recorriendo Cundinamarca. Bajo la dirección de Darío Urbano les habló Seir Díaz. Sigan ustedes con más información. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos. Muchas gracias a Seir Díaz, a Darío Urbano de Sol Estéreo en el municipio de Anapoima. Y este fin de semana hay ferias y fiestas en Choachí, Cundinamarca, y toda la información la presenta el profesor Samuel Pardo desde la emisora Choachí Estéreo. Adelante. Rodeado está de montañas y tiene un clima bien rico. Su gente es acogedora, con los brazos abiertos te espera. Ven y conoce lo que Choachí no es un pueblo cualquiera. Pero ven y conoce lo que Choachí no es un pueblo cualquiera. Choachí Estéreo 88.3 presenta un saludo muy cordial a la cadena de emisoras y a todas y cada uno de los directivos y locutores de esta importante cadena de Recorriendo Cundinamarca. A toda la amable audiencia, un agradecimiento muy sentido a las administraciones municipales salientes. Gracias por el trabajo que hicieron, por su gran labor realizada, y a las administraciones electas, bienvenidos, que Dios les ilumine y les dé fuerzas para cumplir con los objetivos tan nobles e importantes como es el servicio a la comunidad. Choachí está engalanado con la 41ª Feria Agropecuaria y Turística del 5 al 9 de enero. Que obtengan grandes éxitos, que haya paz y progreso en la región y en el departamento de Cundinamarca. Que organizadores, participantes y turistas se vayan complacidos del desarrollo de estas grandes festividades y se sientan con deseos de volver a las ferias del próximo año 2013. La mesa de trabajo de Choachí Estéreo se permite informar los acontecimientos más importantes de estas festividades. Empezamos entonces dando a conocer a nuestras principales autoridades legalmente constituidas. Doctor Carlos Alfonso Cotrino Guevara, alcalde municipal. Secretarios del despacho: Doctor Norberto Castillo, juez municipal. Doctora Blanca Livia Perdomo Espina, fiscal. Presbítero Wilson Alexander Mora, párroco de Choachí. Y sargento Andrés Danilo Rojas Zuluaga, comandante de la estación de policía. La Junta de Ferias y Fiestas está integrada por... Como presidente tenemos al señor Orlando Ibagón, vicepresidente el señor Álvaro Gutiérrez, tesorero Dora Alayón, fiscal Janet Triviño Rodríguez y coordinador general el doctor Carlos Cotrino Guevara. La programación diaria para estas extraordinarias ferias es la siguiente... Para el sábado 7 de enero, desde las 5 de la mañana, Alborada, invita Comité Equino. 10 de la mañana, Festival Equino en el Polideportivo Municipal. A las 11 de la mañana, Grupo Los Sentimentales, presentación en el Parque Chihuachía. A la 1 de la tarde, presentación del mariachi Sentimiento Mexicano. A las 3 de la tarde, Grupo Los J de América. A las 4 de la tarde, la presentación del mariachi Sentimiento Mexicano en el Festival Equino. A las 5 de la tarde tendremos Grupo de Música Llanera Luna Roja en el Parque Chihuachía. 7 de la noche, serenata con el mariachi clásico contemporáneo. Y a las 9 de la noche, gran verbena popular con la Orquesta La Solución y gran concierto vallenato de Guzzi y Beto. Programación domingo 8 de enero, 5 de la mañana, Alborada invita Junta de Ferias y Comité de Logística y Apoyo. 7 a.m. Exposición Agrícola y Agroindustrial. 11 de la mañana, presentación Banda Zafiro en el Parque Chihuachía. 12 del mediodía, gran concierto de Uriel Henao. 3:30, grandiosa corrida de toros a beneficio del Ancianato del Paraíso. 6 poderosos toros del paraíso donado por las ganaderías colombianas: Miguel Gutiérrez, Guachicono de don Luis Fernando Castro, José Rocha, el paraíso de don Jerónimo Pimentel, Juan Bernardo Caicedo y Santa Bárbara de don Carlos Barbero. Para el cartel del año, Diego González, el arte en su máxima expresión, José Manuel Más, un torero de España para el mundo, y Sebastián Cáqueza, una promesa hecha realidad. Cuadrillas completas de picadores y banderilleros, Plaza de Toros, La Morenita. 4 de la tarde, grupo de música Chispa Carranguera. 7 de la noche, gran remate de corrida, La Pandilla del Río Bravo. 8:30, concierto de reggae y reggaetón con Yamaru. 10 de la noche, sensacional rumba hasta el amanecer con la Orquesta La 33 y la Orquesta Macoré. Y finalizando las ferias y fiestas, el lunes 9 de enero desde las 5 de la mañana, Alborada invita a Comité de Seguridad y Salud. 9 de la mañana, exposición canina en el Parque Principal. 12 del mediodía, concierto de los hermanos Gardi en el Parque Chihuachía. 2 de la tarde, presentación de música popular con el artista revelación del año, Mauricio del Potro. A las 3 de la tarde, espectáculo taurino musical a beneficio de la Escuela de Formación Taurina Jerónimo Pimentel de Choachí. 2 novillos toros de El Paraíso donados por las ganaderías colombianas don Jerónimo Pimentel y Marruecos para Daniel Garzón y para Joselito Vega. 3 reses de casta a Lidia de El Paraíso para el espectáculo cómico taurino musical de El Gran Tintín cantando y montando sus hermosos caballos de alta escuela. A las 4 de la tarde, show norteño popular con Carlos Piro y el grupo Implacable en el Parque Principal. A las 6 de la tarde, serenata Choachí, Marlon Cárdenas y su mariachi femenino Las Alazanas. A las 7:30 de la noche, clausura de la cuadra. A las 7:30 de la noche, clausura de la 41ª Feria Agropecuaria y Turística. A las 8 de la noche, show circense, cuenta teatro y juegos pirotécnicos. Y a las 9:30 de la noche, verbena popular con la orquesta Las Estrellas y el grupo vallenato Calibre 8 en el Parque Principal. Bueno, amables oyentes, esta ha sido la información sobre la programación para celebrar estas importantísimas ferias y fiestas del 5 al 9 de enero en Choachí, Cundinamarca. Todos invitados a participar en este festival artístico cultural en Chuachi, Cundinamarca. Bienvenidos, gracias por su compañía y por su colaboración. Como patrocinadores de la 41ª Feria Agropecuaria y Turística, tenemos a la Administración Municipal, Termales Santa Mónica, Ferre Flores, Caballistas Unidos, Wilson Fuentes, Felipe Saray, Don Jerónimo Pimentel, Fundación Amigos de Chuachi, Chuachi Turístico, Bavaria, Representaciones Continental, Empresa de Licores de Cundinamarca y René Borja. También como patrocinadores, El Comercio de Chuachi, el Consejo Municipal, Dr. Gustavo Guevara Rodríguez, Postobón, Coca-Cola, Miguel Ángel Villalobos, Mario Villalobos, Estación de Servicio Brío, Estación de Servicio Terpel, Transoriente, Cotransfomeque, Italcol, Colombo Sales SAS, Agrofomeque, Nelson Sabogal y el Centro de las Mascotas. Chuachi Estéreo presenta un saludo muy cordial de felicitación a nuestro nuevo alcalde, doctor Alfonso Cortino Guevara. Mil y mil gracias por haber querido aceptar este cargo tan importante y que seguramente va a ser de mucho éxito para nuestro querido municipio. Agradecer también al alcalde saliente, doctor Gustavo Guevara Rodríguez, por la labor que realizó, y a los señores concejales que también han terminado su periodo y se han retirado del recinto para dar paso a unos nuevos concejales que también sean bienvenidos. Y entonces fueron elegidos el señor Manuel Edgardo Castro Rincón, la doctora Elsa Yanet Triño Díaz, Luis Ángel Cortés Díaz, Nuri Omaira Rodríguez Rodríguez, Luis Manuel Garzón Velázquez, Gilberto Ignacio Rincón Garzón, Gumercindo Díaz Rodríguez, Héctor Armando Sánchez Hernández, Jorge Roberto Rodríguez Parrado, Nelson Eduardo Ramos Borbón y Alejandra Rojas Clavijo. Felicitaciones para estos concejales, muchas gracias por la aceptación que han hecho para estos importantes cargos y les auguramos los más grandes éxitos en su nueva curul. Tenemos que anunciar que el señor presidente del consejo es el señor Manuel Edgardo Castro, el primer vicepresidente el señor Gilberto Rincón y el segundo presidente el señor Nelson Eduardo Ramos Borbón. Muchas gracias, muy amables, les felicitamos y que Dios les bendiga y logren hacer un trabajo importantísimo para el beneficio de nuestro municipio. Fue elegido como personero municipal el doctor Víctor Prieto y como secretaria del consejo la señorita Gina Paola Barbosa Moreno. Para ellos también nuestros agradecimientos, bienvenidos y que esa labor que van a desarrollar les fructifique y sea para beneficio de toda la ciudadanía de Chuachi. Así, de esta manera, amables oyentes, hemos terminado la información sobre lo que serán las ferias, sobre lo que será la 41ª feria agrícola y frutícola de este municipio y la información sobre las autoridades electas. Para todos, mil y mil gracias. Muchas gracias a la cadena de emisoras de Recorriendo Cundinamarca y un agradecimiento especial a mis compañeros de trabajo, Yamile Rodríguez y Hernando Cruz, a esta importante cadena de emisoras de Recorriendo Cundinamarca y a todos nuestros amables oyentes, un feliz año, que Dios les bendiga con salud, éxitos y prosperidad. Chuachi no es un pueblo cualquiera, pero ven y conoce lo que Chuachi no es un pueblo cualquiera, de oriente a occidente, del norte hacia el sur, qué lindos son sus paisajes, mi amigo, pégate un tour, pero qué lindos son sus paisajes, mi amigo, pégate un tour. Gracias al profesor Samuel Pardo por su aporte para Recorriendo Cundinamarca y les deseamos muchos éxitos en estas ferias y fiestas. Continuando con Recorriendo Cundinamarca, nos vamos para la primavera cundinamarquesa, Sasaima. Desde allí nos presenta la información Luis Carlos Páez Espitia y Diego Fernando Parra, a quien le damos nuevamente la bienvenida a este espacio Recorriendo Cundinamarca. Adelante. Muy pero muy buenos días a toda la red de emisoras comunitarias desde Sasaima FM Estéreo 92.1. Les saludamos Luis Carlos Páez Espitia y Diego Fernando Parra, trayéndole todas las incidencias, todo lo que está sucediendo, todo lo que ha pasado en estos primeros días de este año 2012 en nuestra región y en nuestro municipio. Un saludo muy cordial a todos los directores, a todos los miembros de las diferentes emisoras que están unidas a la ARECO, a la Red de Emisoras Comunitarias. Un saludo muy cordial, que este año sea muy próspero para cada uno de ustedes, para cada una de las estaciones radiales que nos acompañan cada 8 días en estos informes, pues un saludo muy cordial. Lo mismo que para cada una de las alcaldías, cada uno de los nuevos dirigentes de nuestros municipios, pues un saludo muy cordial, esperando que estos nuevos 4 años de gestión, pues que sean a favor de toda la comunidad, a favor de los diferentes municipios que han puesto sus esperanzas en estos dirigentes, pues deseándoles primero que todo la bendición de Dios para que los ilumine y los lleve por una buena dirección a cada uno de los municipios. Aquí en el municipio de Sasaima se posesionó el doctor Juan Carlos Ramos Flores, todo su grupo de trabajo, de verdad deseándole a él la mayor prosperidad, la felicidad y los éxitos que se puede llevar un mandatario, puesto que vemos que ha hecho un propósito importantísimo para sacar más adelante a nuestro bello municipio como es Sasaima, Cundinamarca. Para él mucha suerte, mucha paz y mucho futuro, mucho desarrollo para el municipio de Sasaima. De igual forma, en Villeta felicitamos al doctor Hernán Alonso, quien se posesionó en el municipio de Villeta, Cundinamarca, bastante cantidad de público, bastante la comunidad, pues está, como se dice, ¿no? Está al tanto, ¿no? Para lo que puede hacer esta administración tan importante como va a ser la de Sasaima, Villeta, Quebrada Negra, La Vega, y sabemos que en Cundinamarca, y ojalá sea en toda Colombia, un desarrollo importantísimo en bienestar de toda la comunidad. A los diferentes alcaldes, mil y mil bendiciones. De pronto no los nombramos a todos porque pues la verdad no tenemos la lista, pero un saludo muy cordial al señor Alexis, al doctor Alexis en Vergara, Cundinamarca, y que cada uno de los alcaldes que se han posesionado, pues que lleven a su municipio por el camino del progreso, que eso es lo que cada uno de los que votaron en una urna, pues han esperado, un progreso para nuestros municipios, tanto en seguridad, como en vías, como en salud, como en educación, como en tecnología, y también para nuestro nuevo gobernador, el señor Álvaro Cruz. Un saludo muy cordial a él de parte pues de toda la Red de Emisoras Comunitarias, esperando que sigan apoyando a las emisoras comunitarias. Esto es algo muy importante, Carlitos, que los diferentes alcaldes también piensen en las emisoras comunitarias, esa ayuda que cada uno de las alcaldías le dan a los medios de comunicación es un avance muy, muy grande, y hemos hablado con diferentes colegas de las emisoras comunitarias y muchos dicen es un avance para el municipio tener su propia estación radial, tanto por cultura, tanto por información, como por decir, en mi municipio ya tenemos nuestra propia emisora. Es importantísimo porque ahí nos enteramos de lo que sucede y de lo que viene, ¿no? Para los municipios donde hay reuniones, en la Junta de Acción Comunal, estar pendiente, ¿no? Estar presente. Nosotros bregamos por todos los medios de prestar el mejor servicio para todas las personas de los municipios de la región, y así que pues una bienvenida a todas las ayudas que puedan llevarse a cabo en beneficio de la comunidad, porque eso es un desarrollo importantísimo tanto para la comunidad como para los municipios de Colombia. Bueno, también deseándoles ya casi en la recta final también de estas vacaciones, ya empezamos la recta final de las vacaciones, pues a todos los turistas, muchas gracias por haber asistido a cada uno de los municipios de nuestra hermosa región, porque sabemos que con lo que ustedes vienen a conocer, pues se han llevado también un bonito recuerdo de nuestras regiones, de nuestra hermosa Cundinamarca. Y la felicitación, pues para, como se dice, ¿no? Para los turistas y para toda la comunidad. Aquí en Sasaima y en Villeta y en los diferentes sectores de la región del Guayabá se vivió en plena paz y armonía la despedida del año 2011 y la bienvenida del año 2012. no se presentaron hechos que lamentar, cero accidentes, cero peleas callejeras, no se presentaron niños quemados ni adultos. Esperamos que este puente festivo, ya si se puede decir el primer puente del año 2012, como es la recta final de la cochadita de festividades que agrupan diciembre y enero, pues que sea lo mejor, que las piscinas, los balnearios, las fincas, todo esto esté colmado de comunidad, pero en plena paz, en pleno desarrollo y en plena armonía. Que si usted va a tomarse los traguitos, entregue las llaves. Ojo, hay que estar pendiente, no al exceso de velocidad, estar pendiente porque alguien nos espera en casa. Hasta ese punto llora desde Sasai Misterio 92.1 en este nuestro primer informe del año 2012, deseándoles que este año, a todas las personas que nos escuchan, esté lleno de paz, de bienaventuranza, que sea un año de salud, de prosperidad, de paz y de muchas bendiciones. Hasta ese punto subimos Luis Carlos Páez Espiria y Diego Fernando Parra, deseándoles que este comienzo de año sea de mucho, mucho progreso. Hasta luego. Gracias a todo el equipo de trabajo de Sasaima Estéreo, especialmente a Luis Carlos Páez Espitia y Diego Fernando Parra por su aporte. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el informe desde el municipio de Pacho. El pasado domingo 1 de enero de 2012 asumió el cargo como nuevo alcalde del municipio de Pacho el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández para el periodo 2012-2015. Estuvimos presentes en este acto de posesión y hoy en Recorriendo Cundinamarca les presentamos el resumen. Soy de Pacho, muy pachuno, y eso se lo digo a usted. Y soy de tierra caliente y muy cundinamarqués. Y bien, continuamos con este programa. Ahora le damos la bienvenida al doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, nuestro alcalde, para el periodo 2012-2015 en el municipio de Pacho. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Edwin Ariel Ortiz es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en el sector público. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro alcalde. Las personas que están aquí reunidas quieren saber qué nos espera con Edwin Ortiz. Les voy a contar apenas unas líneas, unos trazos generales de lo que va a ser nuestra gestión. Sabemos que, por sobremanera, con capacidad de gestión y con rectitud, podemos hacer de este municipio un municipio más grato. Doctor José Manuel Garzón, efectivamente nosotros necesitamos buscar la vocación del municipio, que si es turística, que si es ganadera, o que si más bien es compatible. Ver a esta gente linda y a esta gente hermosa, que está esperando que Pacho tenga un aire, que Pacho tenga un respiro. Es pues también otra de mis premisas para estar aquí frente a ustedes, el pedirles, el rogarles encarecidamente que ante esta costumbre colombiana y más pachuna de creer tanto y de enaltecer el chisme, tratemos ahora más bien de establecer estas cuatro barreras que me comentaba la cantante de la campaña, Marcela Rodríguez. Hay que colocar tres barreras ante cualquier comentario malintencionado. Primero, saber si lo que se dice con tanta malicia es cierto. Segundo, verificar cuál es la verdad del dicho. Y tercero, saber si vale la pena comentarlo con nuestros vecinos. Es que en Pacho puede la gente quejarse de que no hay trabajo, de que no hay medios de producción, pero también quejémonos primero de que en Pacho es más importante el chisme, el mal comentario, que la misma razón y la misma bondad de sus gentes. Rescatemos, pues, la buena voluntad de los pachunos. Hagamos que en este municipio hablemos claro. Y ustedes saben que una alcaldía debe ser todo menos un ente que estorbe, menos un ente que fastidia a la comunidad. Yo invito a todos los gremios, invito a todas las personas de buena voluntad que quieran venir a darle consejo al alcalde, a darle opinión e incluso a darle orientación a esta alcaldía, que se debe hacer y que tiene las puertas abiertas. ¿Saben por qué? Porque es que la capacidad de escucha es la que no puede perder un alcalde. Un alcalde no puede perder ese contacto con la comunidad. Y eso es lo que pretendemos hacer. El propósito fundamental del plan de gobierno del doctor Edwin Ariel Ortiz es ejercer una gestión municipal incluyente con criterios de respeto hacia los habitantes, enmarcado en la dignidad del ser humano y su familia. Que mi propósito fundamental es ejercer en Pacho una gestión pública incluyente, con criterios de respeto hacia los habitantes, enmarcado en la dignidad del ser humano y su familia, con eficiencia en la administración y con rectitud en el manejo de la hacienda pública, que promueva el interés general de las gentes pachunas, ejecutando las políticas públicas que sean requeridas para el bienestar de nuestras gentes. Ustedes saben que la situación del municipio no es la mejor. Con mucho respeto hacia la administración saliente, debo hacer un pronunciamiento para que sepan cuál va a ser el rasero con el que se mide a Edwin Ortiz. Tenemos cuatro principales situaciones que empachan impiden que arranquemos con la fuerza que debemos. La primera, ustedes la conocen, una ola invernal que nos dejó bastante fracturada nuestra red vial terciaria, nuestra red interveredal, aquella que recorrimos y caminamos en campaña. Tenemos destrozada nuestra red vial, la infraestructura de filtros, de puentes, está realmente requiriendo atención inmediata. Tenemos asimismo el sector agropecuario, a mis campesinos queridos, a los que quiero y que llevo en el alma, con esa necesidad grande de que la Udrata llegue con más fuerza a ellos. Condiciones climáticas les hicieron daño, pero también se les ha hecho daño al no haberle dado el apoyo requerido desde la administración. Lo digo con mucho respeto, pero estamos iniciando una nueva administración. Eficiencia en la administración y rectitud en el manejo de la hacienda pública municipal que promueve el interés general de las gentes, ejecutando políticas públicas que proyecten al municipio hacia su desarrollo turístico y agropecuario. Esta es una de las máximas del gobierno del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, que inicia su periodo de mandato. En medio de su discurso, el doctor Edwin Ariel Ortiz presentó la invitación a toda la comunidad para participar en los foros sectoriales donde se trabajará intensamente para construir el plan de desarrollo municipal. Por eso desde este mismo mes empezaremos a convocar las mesas sectoriales para hacer ahora sí un plan de desarrollo que se ajuste a nuestra realidad. Invito a todos los sectores a que participen, participen sin miedo. Opinen sin miedo, porque en todos los temas tienen a este alcalde que está dispuesto a darse una verdadera batalla por este municipio. Quiero que ustedes sepan que todos los sectores que me gustaría en este momento hacerles relación de qué pensamos hacer, que lo único que me puede frenar es el cansancio que ustedes me manifiesten para poderles comentar qué exactamente es lo que estamos pensando hacer. En este acto de posesión, el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho para el periodo 2012-2015, dio a conocer los nombres de los profesionales que lo estarán acompañando en su gabinete municipal. Me han pedido que de todas maneras se conozcan los nombres de las personas que nos van a acompañar, y pues es lo más justo, ¿no? Yo quiero comentarles que hay un grupo de buenos muchachos y de buenas muchachas que quieren trabajar por este municipio y que me han ofrecido unas propuestas que en realidad me han llamado la atención. Son, por ejemplo, el agrónomo José Álvaro Hernández, agrónomo de la Universidad Nacional, quien ha considerado dejar su trabajo con las Naciones Unidas en el municipio de Yacopí para acompañarnos y prestarle sus servicios como agrónomo desde la Secretaría del Ramo. Son también la arquitecta Ruth Hernández, la ingeniera Estela Ubatey, el ingeniero civil Daniel Barbón, quienes que desde su capacidad técnica y de cálculo estructural nos van a colaborar en esta administración. Tenemos también al abogado Mauricio Camargo, quien desde el área jurídica nos va a colaborar. Compañeros como los hermanos Joana y Álvaro Forero, abogado, también nos están acompañando en esta administración. Muchacho de cualidades inmejorables como Juan Carlos Quintana, quien estaba hace un momento, está también dispuesto a colaborarnos. Están también personas del sector de la salud, ¿cierto?, que nos han ofrecido su apoyo y que estamos haciendo tan solo el empalme sobre algunas secretarías. Esta gente que conoce también mucho del tema de tránsito y que solamente estamos decidiendo cuál de los tres candidatos le puede aportar más al municipio, le puede aportar en trato, en diligencia y también, desde luego, en el mejoramiento de las rentas de la Secretaría de Tránsito. Están maestros como Gonzalo Martínez, que desde el ambiente cultural, desde su conocimiento de las artes, nos está apoyando. Funcionarias que han demostrado su talante, como Claudia de Garavito. Personas que han demostrado que el tema turístico sí necesita educación, pero que además se le puede dar esa educación al productor. Personas también que desde la administración conocen muy bien el tema de la hacienda pública. Y además personas que están en este momento ejerciendo unos cargos directivos en el municipio y con quienes estamos adelantando una especie de entrevista para conocer qué se le ofrece más. Porque es que Pacho necesita un plus del funcionario público. El que quiere llegar a servir al municipio tiene que ofrecerle. Yo ofrezco para este municipio proyectos en esta área, proyectos en aquella. Por eso ha sido más la capacidad y sobre todo el trato con la gente. Porque si algo vamos a tener, es capacidad para atender a la gente, a esa gente que hizo posible que este proyecto se esté realizando, a los habitantes de Pacho, que con cariño y con respeto estarán siempre en nuestro corazón. Y bien, este fue el resumen de la posesión del alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, el pasado 1 de enero del 2012. Y ahora esperamos que todos unidos trabajemos por el progreso, bienestar y unión del pueblo pachuno. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó. Bochica, Bachueso y Muisca, esa es mi generación. Mi casta es de panche puro y soy puro corazón. Hoy les queremos agradecer por su inmensa sintonía. A nuestros colegas de las emisoras comunitarias en el departamento, muchas gracias. Así finaliza esta primera emisión de este año 2012 de Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su apoyo y sintonía. Dirección General Darío Sabogal, en la locución y producción Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Feliz fin de semana a todos. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Mi tierra es cuna de historia y de leyenda. Qué bueno es ser cundinamarqués. Llegue usted por esta tierra a saber lo que es sabroso. Por donde usted me la mire, la gozará sin reposo. Por eso es que yo le invito a esta tierra conocer. Qué bueno es ser cundinamarqués. Evocar en Guatavita a mi ancestro antepasado, de azul, amarillo y rojo, por las tierras del Dorado, de Ruana a la altiplanicie o de Poncho Calentano. Qué bueno es ser cundinamarqués. Empezaremos, señores, por donde comienza el cielo, Villa Pinzón, Chocontá, por su escaoga Chancipá, tocan Cipas, Esquilé, Huasca, Sopo, La Calera. Y en la Catedral de Sal, por Zipaquirá es que rezo, Covachía y Cajicá, llenos de abrazo fraterno. Enrumbaremos Patavio, su baño tradicional, Tenjo, Subacho, Queicota, el paisaje a disfrutar. Por Funza, Mosquera y Faca, iremos Palo Caliente. Oh Virgen de Bojacá, le pido de corazón que me bendiga Madrid, a El Rosal y Zipacón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca, una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.